ojos grandes y verdoso, barrigudo y petizón, fiero porrudo y retacón, declinas media la sana, que pelea siempre con las guainas, ese es el rubio Monzón. Baile de ayer en Loña Cola, hasta que llegó el rubio Monzón, a la China Candel le sacó a bailar. Y esa mala maña suele tener, cuando las damas no quieren bailar, a los tirones le suele sacar, y hasta de la crina la suele agarrar. Y ya le empieza a zamarrear a la pobre guaina con o sin razón, tapado de más siempre suele ser, el rubio Monzón, el tal Carapé. Padre de May no sabe bailar, pero el chamamé sabe zapatear. Pero si la dama no quiere ligar, en la zama de la pisa todo mal. Ya muchas veces lo han castigado y la mala maña no quiere largar. Tapado de más siempre suele ser el desbocado, el tal Carapé. Y de esa su boca no quiere sentir cuando se enoja el rubio.